Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Ayer faltábamos a la cita por unos problemillas técnicos, pero ya estamos aquí de nuevo en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y, como siempre, con Carlos Pérez a los controles. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web www.canariasahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Allí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter de Intangible 23. Tenemos, como todos los martes, una selección musical ecléctica con la grabación histórica, el momento bizarro y muchas otras cosas. Pero antes que nada vamos a hablar del Festival Cologne Commons, que esta semana pasada se celebraba en Alemania, y uno de los grupos que tocaron allí fue el dúo bizarro Mr. and Mrs. Brian. Vamos a escuchar un tema de ellos titulado Sir Roland. Sir Roland was an evil one, Robber Bear, a mighty man. Bird of prey he treated like son, and he's riding just with the dead. Tenemos al otro lado del teléfono a Jaume Monsant, que estuvo en ese festival Cologne Commons donde tocaron Mr. and Mrs. Brian. Hola, Jaume. Buenas. No sé por qué, pero todas las canciones de este EP, que era el Lord Lady Love Child de Headphonica, acaban con esa sirena de barco. En fin, una de las excentricidades varias que tienen esta gente. No sé si tú los viste en concierto. Sí que los vi. Vi un trozo del concierto. ¿Y qué hicieron? Cosas muy extrañas. Sí, es un grupo bastante... Eran dos en el escenario, creo. Y nada, muy ecléctico, muy... Había trozos como así de rock muy duro, otros de... se pasaban a electrónica, tecno, fue así extraño. Pero bien, me gustaron. Bueno, tú estuviste ahí este fin de semana, tanto en la parte de conferencias como en la de concierto. Primero porque eres uno de los expertos del NetAudio con tu blog coilparacre.com y luego con proyectos musicales como Hermético. Cuéntanos entonces cómo fue esa experiencia por tierras alemanas. Pues muy bien, perfecto. Ha sido un fin de semana muy intenso. Nada, pues eso, estuve en las conferencias el primer día, solo había una en inglés, así que tampoco tenía yo mucho que hacer ahí porque no me enteraba de nada. Pero bueno, la conferencia internacional donde habló David Domingo y estaba la gente de Pueblo Nuevo también, de Sonic Squirrel, de NetAudio London, estuvo muy bien. bueno, comentando cada uno los proyectos y bueno, muy bien. Y luego nada, el primer día de todos fue cuando se pasaban la parte de vídeos y de cortos en Creative Commons, que tampoco pude estar, pero bueno, como lo bueno de los Creative Commons es que luego puedes verlo por internet, así que luego por la noche, cuando estábamos en casa, nos pusieron los vídeos que pasaron y fue una calidad impresionante, vamos. En la página del festival se puede encontrar toda la información y nada, y recomiendo ver los vídeos y los cortos que se proyectaron, vamos. Y luego nada, los conciertos por la noche, pues eso, dos noches de concierto en un sitio muy guapo, era como una zona industrial así medio abandonada, donde había talleres de creación, de arte y eso, una sala de conciertos y tal. Y nada, muy bien. Estuvimos las dos noches enteras prácticamente viendo casi todos los conciertos. Y muy bien, muy bien. Muy buen ambiente. Quizá no había demasiada gente, pero bueno, sobre todo el primer día. Pero bueno, los que estábamos había muy buen ambiente y todos disfrutando de la música y mucha cerveza, por supuesto. Y nada, y eso. Y gente, vamos, involucrada en el mundo del NetAudio, muchas de las figuras internacionales estaban allí, ¿no? Sí, bueno, sí, casi todos con los que hablaba tenían su Netlabel o estaban metidos de alguna forma en el mundo, en el mundillo este. Entonces, pues muy bien, estaba Harald Walker, por ejemplo, que con su blog de Sonic Walker, que estuvo haciendo fotos por ahí. La gente de Rec 72, que es de ahí de Colonia, el Netlabel. Y bueno, Alex, que es el que nos acogió en su casa. Y bueno, eso, un montón de gente interesante. La gente de Netwaves, que se acercó desde Bélgica también. Bueno, había un poco de todo. O sea, muy, muy interesante eso, poder saludar a la gente en persona después de tanto contacto por internet y poder intercambiar unas palabras. Nuestro inglés no es que sea muy bueno, pero bueno, nos defendimos bien y nada, comentando eso con la gente, cómo está el tema y cuáles son los proyectos de cada uno y muy bien. Es que la semana pasada David Domingo nos venía a decir que este iba a ser el gran evento, en parte porque por temas de recortes presupuestarios, Sí, pues en muchos otros sitios, pues este año no se hacía casi nada, ¿no? Y entonces todo el mundo habrá confluido ahí, me imagino. al menos eso. No había mucha gente, pero los que estábamos éramos todos, estábamos bastante implicados en el tema del NetAudio y tal, y fue interesante eso, poder intercambiar ideas y bueno, anécdotas y tal. Y esa conferencia en inglés con gente de todo el mundo sobre el NetAudio en general, ¿destacarías alguna conclusión? No, porque fue más bien eso, una presentación de lo que hacía cada uno, como eran eso, diferentes representantes de diferentes eso, asociaciones o la gente Sonic Squirrel o Netlabels. Pues bueno, cada uno explicó un poco su historia. David Domingo explicó pues eso, lo que está haciendo aquí netaudio.es, lo que todo el tema de flow.es y bueno, estas colaboraciones y tal. El chico de Sonic Squirrel pues también explicó lo que era la plataforma y más o menos un poco hacia dónde quieren tirar con los nuevos cambios que quieren hacer y tal. Y bueno, también Mika Martini explicó pues también todo el tema de Pueblo Nuevo, cómo había surgido y todo este tema, así que tampoco fue una discusión, un debate, ¿sabes? Fue más bien eso, una presentación de cada uno y eso, explicando los proyectos de cada uno. Pero me imagino que lo que se percibe es que el NetAudio está maduro, ha llegado a un cierto nivel y se busca cada uno por su lado, pues nuevas vías, ¿no? Para el futuro. Sí, exactamente, sí. No sé, me tengo que mirar. Ya he estado viendo que ya se han colgado varios posts en blogs y tal, en inglés, ya hablando de las otras conferencias y tal, que ya profundizaban más en estos temas. Entonces, bueno, estoy también esperando a ver los días siguientes que empiecen a aparecer textos y tal para ir evaluando qué se habló y las conclusiones generales de todas las conferencias. Bueno, todavía nos tienes que hablar de tu actuación como hermético, pero primero vamos a escuchar un tema que nos proponías de Nox, se titula Bathroom, baño, Sí. y es muy curioso, ¿no? Sí, este es uno de los tres net labels que tiene Alex, que es Psicoded, que nos acogió en su casa, se portó súper bien con nosotros y nada, tiene este net label que trata de eso, de samplear sonidos de, pues eso, en este caso es de un baño, y solo con esos sonidos crear un tema sin meter demasiados efectos, aparte de una mínima ecualización y tal. Y simplemente cortando y pegando, pues eso, crear un tema. Entonces en el netlabel está, pues hay temas hechos con un radiador o eso en el baño o con partes del cuerpo o cosas así. Entonces es un concepto muy curioso y original que bueno, también hace que el artista se estruje un poco la cabeza a la hora de eso, de con pocos recursos, golpeando por ejemplo un radiador con diferentes elementos o rascando cosas o tal, sacar toda una serie de sonidos y con eso crear un tema. Entonces, eso me parece una idea muy original y bueno, interesante. A veces los resultados son un poco extraños, pero bueno. Lo extraño es que no sea que extraño, valga la. Sí. Pero bueno, que a veces planteándote limitaciones, un Claro. artista pues descubre nuevos caminos, ¿no? Sí, ese es el tema. Y Bueno. bueno, y en este caso este tema suena bastante a tecno, o sea que tampoco, yo creo que se podría pinchar perfectamente en una sesión de tecno y no estaría tan fuera de lugar, digamos. Pues hay que escucharlo entonces, este de Nox, Bathroom, y después seguimos hablando. Muy bien. Thank you. dispuestos a inventarnos géneros, esto podría ser tecno de inodoro. No Sí, sé si estás de acuerdo con esa definición. Pero totalmente. bueno, sí, en efecto, tiene un toque hasta bailable casi, ¿no? Sí, totalmente para mí, vamos. No sé, es lo que decías antes, ¿no? Lo de la limitación de los recursos y tal, a veces te hace saltar ese punto de creatividad que a lo mejor de otra forma estás ahí probando sonidos y sonidos durante horas y no haces nada, ¿sabes? Y a lo mejor eso, con un micro y un ordenador y cortando y pegando, pues eso, te montas un tema y ya está. Y tu actuación como hermético fue el sábado, ¿no? Que es el momento más electrónico, a lo mejor. Sí, bueno, la verdad es que los 2 días fueron bastante electrónicos. O sea, todos los grupos, creo que solo había uno que era. No, creo que todos llevaban algo de electrónica. Y el viernes también fue bastante electrónico con la gente de Pueblo Nuevo, Mika Martini y Fiat 600 y tal. Pero sí, mi actuación fue el sábado. Claro, el viernes, perdona, por lo menos estaban de Black Atlantic y Zoe Lila, Sí. que es electrónica también, pero más Sí, cantada pero y así, bueno, ¿no? sí, fueron eso, los 2 primeros grupos y luego ya empezaron los de Pueblo Nuevo y tal. Y eso el sábado, pues bien, sí, era más bailable, digamos, más tecno y pinchó Inanens, que es un gran DJ de Netaudio de los primeros. Y bueno, varios directos interesantes, el de Adjus de Pueblo Nuevo, que el viernes, como se hizo bastante tarde, al final creo que no tocaron y lo pasaron al sábado. Y nada, mi directo fue sobre las 3:30 o así, creo. Y muy bien, yo lo disfruté mucho. La gente bailaba, estaba contenta y tal, o sea que por mí perfecto, me lo pasé muy bien. Claro, ustedes los DJs ya están acostumbrados a estar a esas horas pinchando y todo eso. Sí, bueno, tampoco es que se nos hiciera larga la espera ni nada. Estábamos viendo todos los directos y tal. Fue una noche muy amena y a la mínima se nos hicieron las 6 de la mañana, o sea que no. Bueno, pues entonces plenamente satisfactoria tu participación en este festival, ¿no? Sí, yo he venido encantado, vamos, con la gente de ahí, muy buen rollo, eso, los conciertos muy interesantes, el sitio guapísimo. ¿Y Colonia qué tal como ciudad? Colonia preciosa también. Tampoco es que hayamos visto mucho porque donde estábamos alojados era en un pueblecillo a unos 30-40 kilómetros de Colonia. Entonces cuando bajábamos o íbamos directamente al festival, pero bueno, alguna vuelta nos hemos dado por el centro y sí, muy, Y es muy verdad bonito que... todo. Tiene la catedral esa que es inmensísima. Y es verdad que había una tienda de instrumentos por ahí bastante curiosa, ¿o no? Sí, estuvimos por ahí también. Bueno, no sé, son 2 o 3 edificios enteros de eso, de instrumentos de guitarras, baterías, cosas de electrónica, de DJ. Impresionante, vamos. Es el paraíso para nosotros los músicos. Pues nada, me alegro mucho. Como es normal, esta vez tu intervención pues la hemos centrado en esto del festival Colón Commons, Sí. pero tú sigues teniendo tu blog Hoy para Creer y no sé, un par de apuntes, a lo mejor das ahí una pequeña crónica de otro concierto importante que fue el de Lucrecia, ¿no? Sí, el de Lucrecia Mollet, que bueno, estuvo muy bien. Yo tenía muchas ganas de verla en directo, no la había visto nunca y eso, tenía la oportunidad de traerla aquí y nada, y vino y concierto precioso. La verdad es que es impresionante cómo va ella sola creando loops y superponiendo los sonidos y creando el tema desde cero. Impresionante, la verdad, los que estábamos también. La gente quedó muy contenta y eso, y muy impresionada por la técnica y por la delicadeza de sus canciones, de su voz, vamos, genial. Sí, es un artista a seguir, desde luego. Sí, y nada, y ahora, nada, simplemente decir que este sábado, con todo lo del sonar y tal, se va a hacer una fiesta off sonar justo al lado del CCCB en Barcelona, con varias gente del Netaudio también, y estaré tocando yo, estará Monocao, por ejemplo, Kill Minimal también. Y bueno, esto será el viernes y el sábado en eso, muy cerca del CCCB. Ya pondré la información en el blog próximamente. Y el domingo la gente de Pueblo Nuevo vendrá Mollet también a la Bombeta para terminar ya con el ciclo de Urban Tempo. Y también tendremos tres conciertos de Mika Martini, Fiat 600 y Abdus. Es que no paras, Qué va, qué va. Jaume. Esta semana vuelve a estar liada y venga, yo encantado. Todo Mientras por la sea eso, música. por hacer cosas, Claro. yo el primero, vamos. Muy bien. Pues vamos a terminar escuchando un tema de Zoe Lila, que también estuvo por ahí por Colonia. Sí, muy buen concierto también, nos gustó mucho. Hombre, yo esa chica tiene futuro y apunta maneras, tiene un buen equipo detrás, que le hacen Sí, videoclips y todo, sí, sí, muy sí. La verdad es que no la profesional. conocía y ayer por la noche estuve un poco buscando y tal, y sí. Y en directo sonaba muy, muy bien, un sonido muy potente. La voz suya es muy bonita también y buenos temas, muy bien. Bueno, pues vamos a escuchar el tema Destroy She Says del EP Kingdom Come. Y nada, Jaume, te esperamos el mes que viene y con tantas cosas o más. Vale, sí. Ojalá. Venga, un abrazo. Venga, hasta luego. Determines my fate. Determines.

una grabación a capela de 1926 preservada en el archivo de internet y que se supone que es la primera que se hizo de este tema. Por supuesto, estamos ante una de las canciones infantiles más famosas de los Estados Unidos y se usa para enseñar el nombre de los animales. Tiene su mérito, la melodía es muy sencilla, pero por lo menos en esta interpretación, cuando empieza a mezclar todos los sonidos de las vacas y los patos y todo eso, y al final aparece una esposa que casi le da más problemas a McDonald's que todos los animales juntos. Pero en fin, este tema tiene unos orígenes que se remontan a una década atrás, en 1917 ya se han encontrado versiones anteriores con letras algo cambiadas, pero no en soporte físico de grabaciones, porque esta de 1926 de Sam Patterson Trio sería la primera. Y vamos ahora con un tema de post-rock, pero que no abandona el mundo de la infancia. El post-rock suele ser una música fría, abstracta, muy bonita, me parece a mí a menudo, pero que no se asocia con el patio de un colegio. Sin embargo, Slutet no tiene ningún miedo de dejar traslucir esos sentimientos nostálgicos en temas como este que vamos a escuchar ahora. Se titula Bilse. Thank you. Pues desde Suecia nos llega la música de Slutted y este single editado en Bad Panda, su primer lanzamiento oficial, con dos temas, a cada cual más bonito, este post-rock tan luminoso. Pero en fin, no siempre los martes la música que ponemos aquí en Intangible 23 puede ser tan bonita porque luego llega el momento bizarro y se estropea todo, así que vamos para allá. Pues como cada martes llega la sección El Momento Bizarro aquí en Tangible 23, de la mano de la interpretación que el Dr. Fish hace de la música introductoria de Psicosis, compuesta originalmente por Bernard Herrmann. Y en esta ocasión puede que el momento bizarro no sea tan bizarro como otros que hemos puesto, pero también tiene lo suyo. Señoras y señores, aquí llegan The Symbolic Juice con Confession Time. En otras palabras, es hora de confesar. Facing in life are deep-seated emotional overreactions. I'm deathly afraid of not being loved or accepted or liked. From this vase of wood security stems plethora of complexes. Stick out to make art that everyone loves and appreciates. Jealousy of those who have all the love and attention. I want success. Fear of women cheating on me or leaving me. Fear of people in general. It all stems from the original. Act all over. Bueno, pues el post-punk disonante de The Symbolic Juice ha protagonizado el momento bizarro de hoy. Era la canción Confession Time, que abría el álbum del mismo título y disponible desde la plataforma Bandcamp.com. Tienen varios discos más, ahí también, incluido uno en directo. Pero probablemente su música, seamos sinceros, no valga gran cosa. Aún así, nosotros hemos topado con ellos y como mínimo les hemos dado su espacio dentro de esta sección fija de los martes, que es el momento bizarro. Cambiamos de tercio de nuevo. Los martes solemos escuchar música en distintos estilos. Por ejemplo, el folk instrumental de Campfire Fight con este tema titulado Lightning Leaf. sin muchas más pretensiones, la música pero agradable de Campfire Fight con este tema Lightning Leaf, incluido en el EP Leaves, hojas, cada tema dedicado a una hoja distinta. Esta sería la hoja del rayo o algo así, y te lo puedes descargar desde la plataforma bandcamp.com. Seguimos aquí en Intangible 23, un programa de Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Y espero que te sorprenda lo que vamos a escuchar ahora. Bueno, hay que ponerlo un poco en contexto este tema, porque es el más tranquilito, con mucha diferencia, del álbum Specular Writing del grupo de... la definición sería death metal técnico, en fin, yo todavía no me aclaro mucho con esos subgéneros del heavy metal, del grupo Nocturne de Ambulation. Era el lanzamiento número 45 de la net label o discográfica virtual dedicada a los sonidos extremos Kitty on Fire, gatito incendiado, así que te puedes hacer un poco la idea del contenido de su catálogo. Y aún así, pues encontramos temas como este, que tiene un título tan curioso como Euforia en la unidad de cirugía, y con algunos elementos neoclásicos que suelen introducir este tipo de grupos, pues en esos momentos de descanso, que ya digo que no suelen ser muy frecuentes tampoco. Ese era el tema entonces, Euphoria in the Surgical Unit de Nocturne Deambulation, incluido en el álbum Specular Writing. Y vamos ahora con un proyecto bastante curioso de New Age Acústica. Se llama Freedom, Libertad, y tiene temas como este que vamos a escuchar ahora, Cooper Sky. Eso ha sido todo lo que ha dado de sí esta edición de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Nos hemos despedido con este tema de Freedom titulado Cooper Sky. Te lo puedes descargar desde la plataforma bandcamp.com como parte del álbum Emerge, Emerger. Es una propuesta muy interesante y ese sonido de New Age acústica. Ha sido uno de los estilos que hemos podido escuchar en la edición de hoy del martes, con otros como han sido ese techno con sonidos de un batter de Nox, la grabación histórica de Old MacDonald Hara Farm, un poco de post-rock, folk, hasta algo de heavy metal en su vertiente más calmada. Queremos seguir acercándote a distintos estilos de música aquí en este programa y mientras tanto puedes recurrir a nuestro blog intangible23.canariasahora.es. Allí encontrarás enlaces a las canciones que hemos puesto hoy y también a nuestra dirección de correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter del programa. Así que nada, hasta mañana miércoles, que es el momento de la electrónica en Intangible 23. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.